en orden, ¿no? Uy, tengo un gran bajista muy cerca mío. ¿A quién lo tiene? ¿A Badalá? A Guillermo Badalá. Mándale un abrazo, por favor. Guillermo Badalá. Estás hablando, gente amiga. Estamos transmitiendo en directo de Rock and Pop para todo el país. A pocos instantes de subir con Fito. Fito, número show. Mirá, yo soy el bajista de Fito Guille Badalá. Sí. Es el número de show. ¿Número de show decís? Sí, tuyo con Fito. ¿Cuánto este matrimonio? No, una bocha. Una bocha. Casi 15 años tocando con él. Ajá. Pero con algunas interrupciones, pero no, continuo. Es un montón y muy contento de estar acá. Sí, claro. Que... Siempre sos así como el gran ovacionado, tal vez por los años. Por las presentaciones. ¿Y por qué algo has aprendido a tocar el bajo, no? En tu último tiempo, sobre todo. No, son las presentaciones que me hace él, que me deja ahí todo totalmente expuesto, pero me hace unas presentaciones buenísimas. Bueno, ¿qué lista tenemos hoy de Fito así que se pueda adelantar algo? Y tenemos como una lista clásica, pero bastante frentera, así con buenas... Con buenos temas, bien para como para la ocasión, ¿no? Los temas nuevos que mostraron en el Ateneo. No va a haber. Y uno, porque ya había un par que. Quizás uno así asomado, pero no una cosa así. Volver a mí ese de otra. Puede andar por ahí. El próximo hit de Fito. Andar por ahí. Acá la China. Bueno, buen show para ti. Ale, ¿querés preguntarle algo a este chico? Sí, pasame un segundito. A ver, te paso con Alejandro Nagui. A ver si logramos acomodar. Señor Badalá. ¿Cómo va? Sí. ¿Cómo anda tanto tiempo, querido? Un gustazo, ¿eh? ¿Todo un bien? Un placer, sí. Todo fantástico. Un placer hablar contigo. Igualmente. Quizás uno de los mejores bajistas de Argentina y por qué no del mundo, definitivamente. Pero, qué halago, qué halago. Tengo todavía gracias. Por ahí el disco de tu banda, esa vieja banda. Uy, mirá qué bueno. Sí, lo tengo todavía. Zona Púrpura. Zona Púrpura, exactamente. Fue sí. Cortita, pero bueno. Pero tú. Alguna vez puede llegar a volver Zona Púrpura, ojalá, ¿o no? Ojalá. Nunca Doctor Phil era un lindo disco. Doctor Phil. Doctor Phil, ¿cómo no me voy a acordar? Qué bueno. Se podría volverse a armar eso, sí, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, sí. Tenía su power, ¿no? Seguro. Estaba muy bueno. Guillermo, sí. Te viene ahora toda una gira, me parece, con Fito, ¿continuás? ¿Cómo viene el schedule para adelante? Sí, este año parece que va a venir similar al anterior, haciendo giras. Zona Púrpura la guardamos un año más. La guardamos un poco, ¿no? Dale, vale. Pero no, la verdad que el año pasado fue un año así que tocamos mucho y creo que este se va a volver a repetir y bueno. Y copado de estar acá en Cosquín, ¿no? Hacía tiempo que no estábamos. Buenísimo. Bueno, Guille, te deseo la mejor. Ya debes estar por salir en minutos nada más. No te quiero molestar más. Te mando un saludo muy grande y gracias. Un saludo a todos los oyentes. No, por favor, gracias a vos. Hasta luego. Guillermo Badalá, quizás un bajista de putísima madre. Amigo César, Nagis. Por favor. Sí, querido. No, estaba pensando mientras vos hablabas con Badalá, ¿no? Sí. Está entre los tres mejores bajistas de la historia del rock nacional. ¿Del rock nacional? Sí, ¿no? Y a ver... Yo, viste, si no tenemos que empezar a medir velocidad, capacidad... Digo tres, viste, para no ser algo muy caprichoso. Yo tengo mis favoritos, tengo mi listadito en el corazón. Vos sabés que lo tengo siempre en la cabeza al Cóndor Arnedo. Bueno, claro, es otro estilo. Es otro estilo, obviamente, pero le tengo un cariño especial. Badalá lo tengo ahí nomás, porque me parece que lo que hace, la ductilidad de este hombre es increíble. Y después, bueno, tengo así también una lista de amados y favoritos... Que uno mejor que el otro, uno más grosso que el otro, ¿no? Yo hoy, por ejemplo, me vengo a desayunar que en la banda de Vicentico estaba... Daniel Castro. Dani Castro. Y Dani Castro es un bajista de esos... A mí me hace acordar mucho a Deacon, ¿viste? Eso que no se notan mucho, pero que son contundentes. A la hora de meter la nota, es esa y no es otra. Y claro. Eso para un bajista es fundamental, me parece. Lo que pasa es que yo me quería acercar en un momento a Daniel Castro, después justo salió Vicentico, ¿no? Porque claro. Le quería decir que yo estuve presente en aquel show de Fricción, él era el bajista. Sí. En la capilla, donde nos llevaron a todos. Todo preso. Yo iba a ir y no fui. Qué suerte tuve esa noche. Si no, todavía estoy durmiendo, me parece, ahí adentro. Yo era un menor de edad y me tuvieron que venir a buscar mis padres. Qué momento, ¿eh? Qué momento. Y bueno, cayeron todos, inclusive la Fricción también. Sí, me acuerdo. En aquella noche. Tiempo después, el juez que ordenó esa historia apareció misteriosamente muerto. ¡Ah, caramba! Grandes misterios del rock. Martín, tenemos una tanda pendiente. Ok. Vamos a ir a por ella y en un ratito estamos de vuelta. Dale gas. Dale, ok. Vamos a una tanda, señoras y señores, y volvemos enseguida aquí desde el Brahma Cosquín Rock.